Hola amigos y amigas de Farco. Las medidas del gobierno de Mauricio Macri contra el pueblo esta vez tocaron a los chicos y la música. En Santa Fe, al igual que en otras provincias del país, peligra el futuro de las orquestas infanto-juveniles por la decisión del gobierno nacional de terminar con este programa. Se trata del Programa Nacional de Coros y Orquestas del Bicentenario, que en nuestra provincia tiene 45 orquestas, de las cuales tres de ellas dependían de Nación: Triángulo y la Tablada de Rosario y la de la vecina ciudad de Granadero Baigorria. Ayer se realizó en Rosario un concierto para pedir al gobierno nacional que garantice el financiamiento de todos los programas socioeducativos y a la provincia que se haga cargo de estos programas. Anteriormente se había realizado en febrero una movilización para que continuaran las orquestas y Nación les renovó el contrato solo por enero y febrero, por lo que estos docentes ahora se encuentran sin trabajo. En diálogo con FM por Yahoo, Carlos Lesser, de la Orquesta Infanto Juvenil de Tablada, contó cuál es la situación. Nosotros dependemos de un programa, o dependíamos hasta el momento de un programa que se llama Programa para Coros y Orquestas, de Coros y Orquestas para el Bicentenario. Uh-huh. Es un programa financiado por el Ministerio de Educación de la Nación. En el caso nuestro de Santa Fe tenemos una financiación mixta, esto es, hay profesores que tenemos contratos de Nación y hay profesores que tenemos horas a término de provincia. Digamos, desde Nación esto ya es clarísimo, o sea, no van a financiar más el programa. Uh-huh. De hecho, no nos volvieron a llamar para firmar ningún contrato ni nada por el estilo. Y desde provincia bueno, están un poco distraídos y no nos están dando ninguna respuesta concreta que apunte directamente a solucionar este problema. El programa Coros y Orquestas del Bicentenario incentiva las actividades culturales en las escuelas desde una mirada de inclusión e igualdad de derechos y oportunidades. Ahora, la decisión del gobierno de Macri puede quitarles la posibilidad a miles de niños y jóvenes de expresarse mediante la música. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez y el Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.